tengo la convicción de sumar incondicionalmente el esfuerzo del gobierno del estado para que la respuesta ante los problemas de esta comunidad sean más eficaces. Platicaba con el presidente si sería posible que la reparación permanente de algunas calles pudieran formar parte de este extraordinario programa que es el Plan de Justicia Yaqui. Abordo el tema con la autorización del presidente para decirles a ustedes que el INPI, también con el respaldo de Adelfo, vamos a comprometer el mejoramiento de las calles de los 8 pueblos de aquí, de la etnia.